Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de estos que dimos en llamar SOS Señal de Radio, y la comunicación tiene que ver ahora con Colombia. Ya está del otro lado para charlar con nosotros Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista de Colombia. Una de las palabras también más autorizadas de los que nos puede contar de lo que sucede en este país hermano. Jaime, te damos la bienvenida a SOS Señal de Radio. Con muchísimo gusto, compañero Daniel. Mira, Colombia, todos sabemos, está en un momento importante de su historia, buscando encontrar una solución política a una extensa historia de guerra civil interior. Y desde luego, esto hace que el país naturalmente se mueva en medio de esos parámetros y de las contradicciones internas que naturalmente se han exacerbado y se ponen al rojo cuando se está buscando encontrar unas formas de salida a una crisis histórica no resuelta. Entonces estamos en este proceso, estamos naturalmente señalando las responsabilidades, estamos naturalmente emplazando el papel del imperialismo en esta guerra contrainsurgente y este orden contrainsurgente tan prolongado que se ha impuesto en nuestro país en medio de cambios muy importantes que ocurren en América Latina, particularmente en nuestra hermana República de Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, en Salvador y bueno, y en el resto de países de América del Sur. Y naturalmente todo esto constituyen pues contrastes que quizás merecen explicaciones para poder comprender, digamos, cómo enmarca toda esta situación un proceso tan largamente procesado, desarrollado en Colombia, pero que se ha tardado, digamos, tiempos en poder encontrar caminos de salida. Entonces quería presentarte esta idea general como una abrebocas de un conjunto de interrogantes y de preguntas que naturalmente estoy dispuesto a responderte. Jaime, ¿crees que había sido antes el momento de estas negociaciones de paz o crees que este es el momento adecuado para estas instancias? Pudo haber sido mucho antes. De hecho, hubo muchos intentos desde comienzos de los años 80 del siglo anterior y fueron, digamos, en cierta manera frustrados por formas contrarrevolucionarias de exterminio físico de los luchadores y luchadoras por la paz y por la solución política y por la democratización de la sociedad colombiana. De manera que, digamos que esto revienta ahora porque se han conjugado circunstancias diversas. Una crisis mundial que no es únicamente económica del sistema capitalista, es una crisis más profunda de sus formas de Estado, de sus formas de dominación, de sus formas de sometimiento neocolonial. Es igualmente una crisis del modelo de contrainsurgencia que tardíamente hoy en América, en el continente, está en plena revaluación, digo yo, definitiva, porque incluso Estados Unidos y Cuba están buscando formas para cambiar de alguna manera una relación de amenaza, de agresión permanente y de opresión mediante el bloqueo contra Cuba socialista. Y es también un momento en donde la resistencia y las luchas populares en Colombia, la resistencia armada incluso, y las luchas populares de masas y de las fuerzas de la izquierda en Colombia han venido reclamando la necesidad de ese cambio. Y ese cambio pasa necesariamente por una solución para la paz. Y esa solución para la paz tiene que ser política, no puede seguir siendo un intento militar de aplastamiento de las rebeldías y de las inconformidades. De manera que la búsqueda de ese camino es lo que ha conducido a esos reconocimientos mutuos, tanto del lado de la insurgencia como en el del lado del propio sistema, y por lo tanto estos diálogos y estas negociaciones que tienen lugar en La Habana tienen una trascendencia, y yo diría histórica. Hasta ahora en ningún otro proceso anterior se había llegado relativamente hasta puntos tan avanzados. No quiero decir que se haya arribado a un punto de no retorno. Son muy complejas las realidades que se acumulan a lo largo de 60 años de guerra civil, y esto naturalmente es comprensible, es explicable, pero también muestra que el desenlace tendrá que aportar aspectos de novedad y de apertura democrática en algún mínimo para la sociedad colombiana, y sobre todo de seguridades para todo el vecindario suramericano, caribeño, que naturalmente está muy atento y muy pendiente de cómo este proceso en Colombia tiene lugar. Quiero agregar esto, Jaime. Recordamos que Juan Manuel Santos fue parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y bueno, justamente se nos hace muy poco creíble escuchar hablar a Santos de paz en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Justamente, por eso te digo que son factores objetivos de peso estructural del orden, digamos, del orden mundial, si se quiere, pero también del orden local y nacional y del contexto latinoamericano, lo que obligan en un momento determinado fundamentalmente a las clases dominantes a tener que reconsiderar sus posturas y sobre todo el enorme costo de una guerra tan prolongada. Como decía Sun Tzu, la guerra prolongada desgasta al Estado, y creo que esa verdad 2000 años después se está imponiendo en el caso colombiano. Entonces, la propia burguesía se da cuenta de que no puede continuar, digamos, dominando bajo la misma forma, me refiero a forma fundamental que traía antes, y necesita que todo cambie para que todo siga igual, para poder asegurar mejor su dominación. Eso piensan ellos, sin duda alguna, con el gatopardismo, pues, clásico, pero también otra cosa piensan los revolucionarios, otra cosa piensan los sectores democráticos, los sectores populares, que ven también una oportunidad justamente de acelerar esos cambios, porque esos cambios que tú dices que no se ven son realidades que están represadas históricamente. Por eso Colombia es uno de los países con más altos índices de desigualdad en este planeta, y la distribución del ingreso, y en materia de desaparición de libertades y de la utilización del pretexto de la contrainsurgencia como una forma de reprimir y de exterminar físicamente a miles y miles de compatriotas. Esto no tiene nada comparable ni siquiera con la etapa trágica y dura de las dictaduras en el cono sur de nuestro continente. Uh-huh. Es decir, esto ha sido un desangre lento, ha sido parte también de una forma de guerra de baja intensidad en el sentido clásico, digamos, de las estrategias estadounidenses de contención anticomunista y antiliberación, y por lo tanto, digamos, estamos ante un hecho que, por eso insisto, tiene un cierto carácter histórico, porque es el fin de una época, es el fin de un ciclo de dominación que esperamos que no sea simplemente que todo cambie para que todo siga igual, sino que todo cambie realmente para que podamos encontrar una sociedad reconciliada, pero también una sociedad en democracia y en avance, en progresos y cambios sociales profundos en una América Latina que se acerca, que busca integrarse y que busca liberarse de la opresión secular del imperialismo. Ahora, es un proceso difícil esto ahí en Colombia, teniendo tantas bases militares de los Estados Unidos, ¿no? Desde luego, es decir, y no es solamente, digamos, no es un fenómeno nuevo. Uh-huh. Colombia estaba muy integrada desde antes del año 2000 al esquema de control hemisférico del Comando Sur, que tenía su punto de referencia en la zona del Canal de Panamá. Uh-huh. Al revertir este a la soberanía panameña, digamos que hay un traslado relativo del eje de estas acciones, aunque la Escuela de las Américas, por ejemplo, se traslada a Fort Bragg en Estados Unidos. Sin embargo, la esencia de esa escuela y de esa orientación y de ese modelo de contrainsurgencia se traslada a Colombia, y se traslada a Colombia en las peores formas de organización de aparatos paramilitares financiados con dinero del narcotráfico, es decir, con todo lo que supuestamente se supone el imperio va a combatir, el narcotráfico, y realmente está es apoyándose y en cierta manera tolerando que estas estructuras, digamos, con respaldo del Estado colombiano y de sectores muy poderosos de dominación de la propia burguesía colombiana y la burguesía transnacional, de las grandes transnacionales que operan en el país, pues jueguen un papel también en el estímulo, en la conservación y en la reproducción de la guerra interna como una forma de ejercicio de la dominación. Por eso, digamos que no estamos ante un hecho puramente casual, y estamos ante una circunstancia que pone en discusión las formas de dominación. Eso es muy importante para toda América Latina, desde el punto de vista de que no es posible admitir que se pueden reproducir de ninguna manera esos elementos de órdenes, de sumisión y de contrainsurgencia como mecanismos que implican, desde luego, un factor militar desde el imperialismo y desde la concreción de presencia. En Colombia se hablaba de 7 bases, pero según la lógica del plan de desarrollo que rige desde 2010 y que está ahora en proceso de renovarse, Estados Unidos debe estar en todas las bases militares colombianas. De hecho, es una de las grandes preocupaciones. Eso entró bajo una figura verdaderamente exótica, la idea de que el plan de desarrollo autorizaba el arrendamiento de bases militares. Tú sabes que no hay muchas personas en el mundo ni en Colombia buscando cómo alquilar una base militar para irse a meter allá. Uh-huh. O sea que todo el mundo sabe que eso estaba dirigido a un solo cliente, ¿no es cierto? Y esto naturalmente es motivo de preocupación por todos los gobiernos vecinos, particularmente Brasil, siempre lo ha manifestado así, naturalmente Venezuela, Ecuador, en fin, todos los países de América Latina sienten que aquí hay una plataforma que no es amigable, y eso tiene que cambiar. Jaime, ¿y cómo convive el Partido Comunista Colombiano con todo con estas situaciones? Bueno, el Partido Comunista Colombiano actúa y lucha en función de la unidad de las fuerzas que buscan una solución política para la paz, como hemos dicho, una paz con justicia social. En este momento estamos comprometidos en la tarea de construir un frente amplio, y ese frente amplio tiene en lo inmediato la tarea de defender este proceso de diálogo. Este proceso de diálogo ha estado muy amenazado. El año pasado nomás lo estuvo por los efectos de las elecciones presidenciales. De hecho, en la primera vuelta presidencial del año pasado, como lo sabes, el candidato que defendía el diálogo, digamos, perdió las elecciones en la primera vuelta. Y si la izquierda no toma la decisión de acompañar su reelección en la segunda vuelta, esto hubiera estado hoy en unas circunstancias radicalmente distintas de la que está. Por eso la izquierda colombiana, el Partido Comunista, la Unión Patriótica, la Marcha Patriótica, los distintos sectores que convergimos en ese momento en torno a esta necesidad, somos conscientes de que esa era una actitud decisiva para el continente y también para nuestro proceso de solución política. Que ahora la burguesía está también encajonada en la necesidad de cumplir y de llevar hasta sus últimas consecuencias la necesidad de este proceso de diálogo. Esa es la tarea que nos hemos impuesto en esta fase. Pero desde luego el Partido Comunista tiene que mirar mucho más allá y estamos dialogando con todos los sectores de la izquierda, con los sectores más cercanos y con los sectores con quienes tenemos algunas diferencias, cómo conformar en el marco de esa idea de frente amplio un núcleo esencial, un bloque de unidad de las fuerzas avanzadas comprometidas con cambios mucho más profundos y mucho más allá del silenciamiento de los fusiles. De manera que esta tarea de mirar estratégicamente hacia adelante es una de las tareas que se ha echado sobre sus hombros el Partido Comunista Colombiano. Una de las cosas que me llamaba la atención con estas negociaciones de paz, y entiendo también el recelo que puede tener la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, o sea la FARC, EP, en el tema de desmovilizarse y en el tema de entregar las armas, ¿no? Ya hubo una experiencia en donde se entregaron las armas y bueno, fue masacrada prácticamente toda la cúpula de la Unión Patriótica, ¿no? ¿Hasta qué grado de confianza se puede tener con respecto a este término de negociaciones de paz? Si bien, obviamente, vuelvo a repetir, estoy de acuerdo, pero calculo que también existe un descrimiento a esta paz absoluta, ¿no? Desde luego que eso es parte de un proceso de discusión. En La Habana actualmente hay una subcomisión que está discutiendo esos temas que tienen que ver con las armas, que tienen que ver con el desescalamiento de la guerra, porque esta es una guerra real con bombardeos. En este momento están suspendidos los bombardeos de la Fuerza Aérea Colombiana sobre campamentos de la guerrilla de las FARC, no así sobre campamentos del Ejército de Liberación Nacional. Bien sabes que el gobierno colombiano no ha accedido a abrir un proceso público de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Pero lo importante en este momento es que se trata de encontrar como los elementos que permitan ir avanzando en una dirección. Las FARC decretaron desde el 20 de diciembre del año que terminó un cese al fuego unilateral indefinido. Y esto naturalmente como una forma, digo yo, de presionar al gobierno en el sentido de avanzar hacia un cese al fuego bilateral y hacia un desescalamiento continuado de la guerra y un reconocimiento necesario de la situación de alrededor de 10.000 presos y presas políticos que existen actualmente en el país. Y desde luego el cese de los operativos de guerra en las regiones, sobre todo rurales, donde hay una gran confrontación entre la población civil y la guerra, particularmente la guerra que libran las fuerzas oficiales del Estado y la Policía Nacional Colombiana, que es una policía militarizada que participa en la guerra. El mismo que te está cuidando la casa y que no te roben el celular, está metido en la guerra. Y bueno, y por eso la oposición de izquierda naturalmente mira con mucho recelo una situación en donde las estructuras del Estado que debían estar para garantizar la libertad y la libre opinión de todos los ciudadanos están comprometidas en la contrainsurgencia. Y por lo tanto una polarización de la vida nacional y de la vida civil que hace que estos riesgos a los que tú aludes, pues naturalmente sean riesgos reales. Hay muchas amenazas, sobre todo por la vía de las redes, del internet. Ha habido varios casos de crímenes en las últimas semanas. Naturalmente todo esto pues es parte de la exigencia que hacemos todas las fuerzas vinculadas a este proceso para que haya garantías. Sobre todo quienes estamos desarmados en las ciudades y en los campos exigiendo una solución política y defendiendo una postura de cambios y de reformas democráticas en el país. Porque estamos de acuerdo con Santos en que hay que buscar una paz, pero la paz que buscamos las fuerzas populares y democráticas y la izquierda no es idéntica a la paz que busca Santos. Nosotros creemos que si no se atacan las causas estructurales y en la desigualdad. Y en la desigualdad no solamente socioeconómica, la desigualdad política del orden contrainsurgente anticomunista en un país de América Latina como Colombia, si esas causas no se erradican, por lo menos en aspectos esenciales de la política, va a ser muy difícil aclimatar una paz real en Colombia. ¿Cómo lo ve el Partido Comunista, Uribe? Uribe es un representante de una ultraderecha, digamos, que ha perdido también la capacidad de sostener un discurso coherente frente a una situación en donde el proceso de solución política ha ido minando las bases de ese discurso. Uh-huh. Ese discurso guerrerista, ese discurso de la intolerancia, ese discurso del irracionalismo, ¿ya? Pero naturalmente no hay que menos la fuerza y el poder que puede tener esa ultraderecha del Estado. Se va la señal, ¿eh? ¿Cómo lo ven, Jaime, a Juan Manuel Santos? Bueno, Santos es un hombre de la oligarquía tradicional bogotana, de una familia, pues, donde ha habido otros presidentes y ha habido toda una vinculación al estamento burocrático y al estamento periodístico, que muchos años fueron propietarios en varias generaciones del periódico El Tiempo, que es pues un diario de la oligarquía colombiana. En fin, es una persona, digamos, con un sentido de la astucia política, es un jugador de póker y naturalmente intenta imponer por la vía autoritaria una cierta visión de la paz. Naturalmente, porque no puede dejar de hablar del tema de la paz, de la solución política, pero al mismo tiempo quiere seguir gobernando con los mismos mandatos del Banco Mundial, por ejemplo, en el problema de las tierras, en el problema de los recursos naturales, en temas que tienen que ver con las relaciones laborales y de obreros, y que quiere seguir gobernando con un sentido de exclusión hacia la izquierda. Por ejemplo, se nombró la semana antepasada por parte de Santos una comisión asesora para la paz, dizque representativa de todas las fuerzas del país. Pues, curiosamente, excluyó notoriamente al Frente Amplio por la Paz, es decir, a las fuerzas democráticas que apoyamos su reelección para que pudiera continuar un proceso de diálogo y de solución política. Y naturalmente, esa comisión asesora de paz no es representativa del abanico de realidades que hay en Colombia con relación a estos procesos y a los cambios democráticos necesarios para aclimatar la paz. Entonces, se quiere mantener el modelo, lo que yo llamo el orden contrainsurgente en la paz. Y esto no funciona. Daniel, esto no funciona así, esto tiene necesariamente que ser replanteado en el marco, desde luego, de este proceso. No es algo que se pueda resolver en La Habana solamente, tiene que resolver en las calles, en los barrios, en las movilizaciones populares, en las carreteras de Colombia. Es decir, tiene que contar con la movilización del pueblo. Y nosotros estamos convocando a que esta solución para la paz sea una construcción colectiva de abajo hacia arriba. Nosotros estamos hablando de una paz democrática que no puede ser solamente el resultado de unos acuerdos por lo alto. Tiene que tener y contar con las exigencias de millones y millones de compatriotas que están pidiendo cambios a gritos, apertura democrática, garantías de mejoramiento de condiciones de vida, reforma agraria, o sea, todos los temas represados de los que hablamos hace un momento. Bien, Jaime, hacemos un pequeño corte y después seguimos en el próximo bloque charlando sobre, bueno, el pensamiento y la visión que tiene el Partido Comunista de Colombia con respecto a los acontecimientos en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a un corte y volvemos. We'll be right back. seguimos en este segundo segmento en SOS Señal de Radio, conversando con el camarada Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista de Colombia. Y la pregunta va con respecto, habíamos dejado en el bloque anterior, ¿cómo ve el Partido Comunista de Colombia ante los diferentes acontecimientos que está sucediendo en la República Bolivariana de Venezuela y esta mirada que tiene los Estados Unidos ante ella, ¿no? Eso nos parece, digamos, una agresión, de hecho, contra una hermana república, contra un proceso democrático, contra un gobierno legítimo, y naturalmente que nos preocupa las complicidades que desde la ultraderecha colombiana y desde las vacilaciones y ambigüedades del propio gobierno de Santos dejan filtrar la situación con Venezuela como una situación en la que prácticamente nos estuviésemos convirtiendo en países enfrentados los unos a los otros. Nosotros hemos venido insistiendo en que Colombia no puede ver a Venezuela como su enemigo. Estamos confrontando sobre todo los grandes medios de comunicación de la información que adelantan una campaña venenosa y permanente en contra del proceso bolivariano en Venezuela, y llamamos justamente a reafirmar los lazos bolivaristas y el conocimiento y el agradecimiento desde la sociedad colombiana hacia un país que, como Venezuela, ha sido fundamental desde la época en que vivía el comandante Hugo Chávez Frías. Ha sido fundamental, digo, para que este proceso de búsqueda de una solución política pudiese tener los espacios y los desarrollos que hoy tiene. Eso, en buena medida, se lo debemos a Venezuela y, desde luego, a Cuba, que es el espacio, el lugar donde se están sosteniendo los diálogos. Creemos que en el caso de Venezuela es justa y es correcta la movilización continental en demanda de que el presidente de los Estados Unidos revoque el decreto que declara a Venezuela como un enemigo de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Exigimos el respeto para nuestros países, para su soberanía, para su independencia, y desde luego somos solidarios en un todo con la defensa de la integridad y la soberanía de Venezuela bolivariana. ¿Y cómo ven Argentina, Jaime, allí en Colombia? ¿Cómo ven el proceso que se vive aquí en Argentina? Bueno, ha habido muchas, digamos, interpretaciones. Bueno, Argentina está un poco más alejado. Sabemos que hay toda una confrontación con relación a la perspectiva de las posiciones digamos, democráticas, avanzadas, de independencia en aspectos de las políticas económicas. Hemos sido solidarios en la denuncia y en la crítica del papel y del apoyo transnacional a los llamados fondos buitre, que han pretendido depredar los recursos financieros de esta nación. Y desde luego que somos solidarios, desde luego, también con todo lo que apunte a que Argentina pueda mantener ese perfil de autonomía, esa capacidad de saberse proyectar hacia adelante sin depender del servilismo frente a los Estados Unidos y frente a las políticas dictadas por los organismos transnacionales que pretenden seguir dirigiendo la economía de cada uno de nuestros países. Pensamos que el pueblo argentino es un pueblo culto, un pueblo con un gran desarrollo de su autonomía y de su capacidad de mirar políticamente los desarrollos progresistas, y luego sabemos que no va a ser fácil que la derecha, digamos, y los sectores extremistas intenten retomar la dirección de un país como Argentina. Creemos que en eso hay toda una mirada también desde las fuerzas democráticas avanzadas, y creemos que en ese sentido pues estamos hermanados en todo lo que en América Latina hoy en día se fusiona para actuar en apoyo los unos de los otros. Bien, hace unos días, prácticamente horas, el jefe de la Fuerza Armada de Inglaterra hizo un llamado a un refuerzo a la base militar de la OTAN que tiene en las Islas Malvinas, en donde, bueno, habla de que va a mandar más material bélico y más personal, temiendo un ataque desde Argentina, ¿no? Cuando Argentina está llamando a negociarse, a sentarse y negociar la soberanía de las islas, ¿no? A negociar ese pedazo de nuestro territorio que nos robaron. De acuerdo, sí. Pues hemos estado siguiendo con preocupación, digamos, estos pasos que de todas maneras indican que hay una cierta concatenación de medidas en el plano de la Alianza Atlántica, de las estrategias militares que de alguna manera se articulan en el marco de la OTAN y desde luego de la convergencia de actitudes entre Estados Unidos y la Gran Bretaña en relación con América Latina. Vemos que hay una conexión, en nuestra opinión, entre esta amenaza ya no tan velada, pretendiendo mostrar a Argentina como un enemigo que está al acecho, digamos, de crear una provocación en el plano militar, como lo es esta actitud de Estados Unidos frente a Venezuela. Yo creo que en ello no debemos equivocarnos y por eso todo lo que hoy en día en América Latina está levantándose tiene que jugar para exigir y reclamar, digamos, el respeto por la soberanía, el respeto por nuestra autodeterminación, el respeto por las normas del propio derecho internacional y, desde luego, el que estos imperios entiendan que los tiempos han cambiado y que vivimos otra situación y otros momentos en la historia de nuestro continente. Bien, Jaime, para nosotros es un placer haberlo tenido aquí en SOS Señal de Radio. Y bueno, lo vamos a volver a molestar más adelante para que nos siga contando cómo va este proceso político y social, no solamente en La Habana, sino también en la República Hermana de Colombia. Con muchísimo gusto. Vamos a estar atentos, Gustavo, y estaré pendiente pues de que tú me escribas para estar alerta y podernos conectar en el momento en que sea posible. Entonces, con muchísimo gusto, cuenta con ello y bueno, una felicitación a la experiencia que ustedes han realizado en materia de radiocomunicación, que yo creo que nos enseña mucho a todos. Creo que deberíamos también hablar algún día de esa experiencia y mirar con nuestros compañeros acá, que también tienen que lidiar con iniciativas como estas, pero en condiciones muy complejas, muy difíciles. Están muy militarizadas las radios locales en Colombia, muy bajo el control de la fuerza militar, como parte de una política de guerra, por eso no ha resultado tan simple de simplemente poder alcanzar tener este tipo de recursos a la mano para el movimiento popular y para las luchas sociales y democráticas. Pero bueno, esas son experiencias que también podemos en algún momento, digo, compartir para aprender de los amigos, aprender de la lucha que ustedes han logrado desarrollar. Bien, Jaime, desde ya estamos dispuestos, obviamente nos consideramos internacionalistas, así que estaremos donde nos necesiten también con respecto a estos temas, ya, y de poder, sí, ¿por qué no? Intercambiar experiencias comunicacionales, porque la verdad que vale la pena en estas cuestiones, y creo que, bueno, hoy la revolución también pasa por apropiarnos de las nuevas tecnologías, ¿no? Correcto, correcto. Hoy en día hay muchas más facilidades que en el pasado para poderlo hacer de una manera así fluida, inclusive como me estás conversando tú a cuántos miles de kilómetros de distancia. Eso es verdaderamente muy importante. Bien, Jaime, un abrazo y vamos a estar en contacto. Bueno, Gustavo Daniel, muchos éxitos en tu trabajo. Bien, pasaba en diálogo con SOS Señal de Radio Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista de Colombia, dándonos su postura, su visión con respecto al país hermano. Continuamos con más SOS Señal de Radio. América Latina, mucho más cerca, mucho más nuestra. Bien, y antes de finalizar con SOS Señal de Radio, nos vamos a conectar con la República del Paraguay. Ya está del otro lado Miguel Ríos, secretario general del Partido Comunista del Paraguay, a quien le damos la bienvenida un poco para charlar de cómo está la situación política y social de este país. Miguel, te estamos escuchando. Un placer estar nuevamente en comunicación contigo, Gustavo, y la audiencia del programa. Y aquí estamos al pie para brindar las informaciones y los análisis correspondientes, Gustavo. Bien, Miguel, ponenos en contexto, te estamos escuchando. Bueno, la situación política está bastante, el ambiente político está bastante caldeado por las internas de los partidos tradicionales que se disputan candidaturas, principalmente dentro del partido gobernante, que es la Asociación Nacional Republicana, más conocida como Partido Colorado, donde el presidente de la República, Horacio Cartes, optó de nombrar un candidato oficial para la disputa a fin de acceder a la presidencia del Partido Colorado, su candidato de apellido Aliana, y el grupo de senadores que se le enfrenta, que es de su mismo equipo, le tiene a un descendiente de la tierna poderumbre estroniana, Aldo Benítez, como candidato. Y esa es la disputa que política interna dentro del Partido Colorado, que ocupa casi el 100% de los espacios de la prensa nacional, ya sea en televisión, en radio y en diario. Esa es la información más trascendente que se observa en los medios de comunicación dominantes en el Paraguay, y quedando en tercer plano toda la problemática social, los desalojos, las represiones, etcétera, etcétera, que es nuestro pan diario en este país, Gustavo. Bueno, ¿cuánto falta para el tema electoral ahí, Miguel? Bueno, en julio tienen que hacer las internas y en noviembre son las elecciones municipales, pero han unificado las elecciones internas de los partidos para la directiva de los partidos, la presidencia de los partidos, con la candidatura a las intendencias municipales, las juntas municipales. Entonces, toda esta problemática social ocupa el 100% de la discusión social periodística, Gustavo, y realmente le dan mucho énfasis la prensa, porque eso también mueve muchos recursos económicos, y están las publicidades, las propagandas políticas, las entrevistas pautadas, que son cotizadas, etcétera, etcétera, todo un conjunto de elementos que hace se centre toda la atención a partir de los medios de comunicación en las internas de los partidos, y principalmente en la interna del Partido Colorado, que es un partido hegemónico en el Paraguay. Bueno, pero nosotros un poco la interna del Colorado no nos interesa. A nosotros nos interesa la otra parte de las elecciones, digamos, los movimientos sociales, partidos de izquierda. ¿Cómo está el Partido Comunista del Paraguay con respecto a estas elecciones municipales? Bueno, nosotros estamos trabajando con la gente de base a nivel nacional, y hay propuestas de compañeros que se van a candidatar para las concejalías, y en algunas ciudades van a asumir la candidatura para intendente, principalmente en la zona de Itapúa, la zona de Canindeyú, la zona de Caaguazú, departamento de Alto Paraná. El trabajo de base que estamos haciendo, bueno, la decisión de la gente es participar en las elecciones con candidatos propios. Bien. Bueno, y así están las cosas, Gustavo, pero el pantallazo de lo que es el Paraguay, simplemente hay que describir lo que es la interna colorada, porque dentro de lo que significa la interna colorada, los movimientos sociales, los partidos revolucionarios, no tienen una línea de espacio en la prensa burguesa. Bueno, pero por eso desde SOS Señal de Radio le damos las voces, Miguel, así que no nos preocupemos lo que hace la derecha colorada, a mí no me interesa. Contémosle a la gente, a este sector de nuestra ciudad y nuestra región, y la gran parte del mundo que nos sigue por internet, de lo que vamos a hacer nosotros. Digo nosotros, desde el campo popular, los comunistas, los socialistas. Hay frentes, se arman frentes, Miguel, con respecto a estas elecciones, o por ahí no es tan proclive como para los frentes electorales para la presidencia. ¿Hay frentes pequeños? Sí, hay frentes pequeños, hay acuerdos pequeños que se hacen a nivel de base, y está también el otro sector de la izquierda que ellos han constituido un frente interesante y están ya también llevando la tarea de posicionar candidaturas a nivel nacional. Y nosotros, por nuestra parte, como Partido Comunista del Paraguay, hemos, en la discusión que hemos tenido con la gente, decidido apoyar a todos los compañeros y simpatizantes de la organización que quieran postularse, por la siguiente razón, Gustavo. La mayoría de nuestra gente están en los asentamientos campesinos y urbanos. Y en los periodos electorales, generalmente los caciques políticos de los partidos tradicionales van y se presentan en esos lugares como los salvadores, vendiendo de la mentira que le va a solucionar su problema de tener la seguridad de que no van a ser expulsados de sus ocupaciones, que van a recibir los beneficios, los programas estatales, etcétera, etcétera, pero que eso es simple mentira, es promesa electoral, y una vez que la gente va, concurre y deposita su voto, viene después el resultado, ¿cuál es? La represión, los desahucios, los desalojos, la marginalidad, etcétera, etcétera. Y ante esa realidad concreta, la gente ha decidido protagonizar su propio esquema de liberación y disputar en el terreno electoral el dominio político de las comunidades, Gustavo. Y ese es un paso importantísimo que la gente ha entendido, y bueno, y se da ese hecho político de que la propia gente se organiza y se convierte en protagonista político a fin de evitar que los abusadores de siempre sigan controlando las comunidades. Bueno, eso por eso. Esto es bueno hablarlo, hacerlo conocer. Miguel, ¿y hay conversaciones entre el Partido Comunista Paraguayo y el Partido Comunista del Paraguay para estas elecciones? Así, digamos, ¿Se pudo llegar a algún acuerdo, por ejemplo, para ir de candidato en alguna que otra región? Bueno, hasta hoy día no hay ningún diálogo, no hay ningún contacto, no porque nosotros nos opongamos, simplemente no hay. Nosotros estamos abiertos al diálogo con cualquier organización, pero se necesita una contraparte para la conversación y definiciones políticas, Gustavo. Pero, y bueno, y si no hay esa voluntad política, bueno, nosotros podemos hacer milagros, pero los milagros no existen, más todavía en política. Y lastimosamente no hay ninguna conversación hasta ahora. Pero bueno, digamos, ¿tuviste en algún momento la capacidad de decir, bueno, como secretario general, levantar un tubo de teléfono y comunicarme con el secretario general del Partido Comunista Paraguayo? Digo, o sea, hubo... Bueno, hubo... Ese es un tema que está pendiente de la reunión del Comité Central que se va a hacer en el mes de abril, Gustavo. Bien. Y es parte del orden del día que los compañeros de base han solicitado que se trate ese tema, y seguramente se va a tomar una resolución. Una vez que oficialmente el Comité Central autoriza, yo, en mi condición de secretario, haré esa tarea. Bien. Si es que se toma esa decisión. No, bueno, está bueno esto, porque hay que contarle a la gente cómo se maneja toda la historieta esta, ¿no? Porque porque muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué se divide? ¿Por qué esto? ¿Por qué no? El tema es que se llevan estas charlas, no depende tampoco de uno, depende de un movimiento, hay mucha gente que vota, porque también hay que contar esto, que la gente toma decisiones de lo que dentro del Partido Comunista, ¿no? De un lado o de otro, digamos, Sí, toma decisiones, pero la mayor parte de los que están en el Comité Central son dirigentes de base, son dirigentes que trabajan en las comunidades, Gustavo. Y justamente esa era la discusión anteriormente, las decisiones cupulares, generalmente los acuerdos de cúpula que llevaban al fracaso político. Y hemos cambiado esa práctica y los resultados que tenemos como organización del Partido Comunista del Paraguay, para nosotros es excelente. Entonces no podemos romper ese principio de que la gente realmente que lleva la lucha en sus espaldas, que soporta, que sostiene esa lucha, bueno, dejarle de lado y que el secretario, por ejemplo, tome la iniciativa de llamarle al otro secretario y después establecer una reunión de cúpula y ahí definir las cosas. No, los dirigentes, los que realmente son los que llevan la lucha y soportan toda la presión del sistema, deben discutir y tomar decisiones. Y así se hace en nuestra organización. Por eso que muchas veces tenemos que tener la capacidad de discusión amplia con todos los sectores, Gustavo. Por más que oficialmente no haya esa discusión, en las bases nos encontramos con diferentes actores que son de otras organizaciones y donde discutimos y definimos posiciones. Sí, incluso tal vez en la base un partido comunista y el otro partido comunista se encuentran en cosas comunes, ¿no? Más allá de que después está lo dirigencial o no. Pero seguramente en el trabajo de base, en el trabajo de en una fábrica, en el trabajo del campo, los camaradas de ambos sectores deben tener una línea de acción en conjunto. Eso ha pasado aquí en la República Argentina, estando partidos comunistas oficiales y no oficiales separados, pero que hemos trabajado en la base militante al lado del otro militante. Sí, sí, si coincidimos en las bases, por supuesto, siempre estamos en la misma línea, ¿verdad? Porque defendemos los principios de los intereses de los desposeídos. Y lógicamente tenemos que estar en esa misma línea, si es que nos encontramos en las bases. Pero generalmente nos encontramos no con ellos, sino nos encontramos con la dirigencia de los partidos tradicionales. Entonces hay una disputa en las bases y con otras organizaciones de carácter campesino, como el Movimiento Campesino Paraguayo, etcétera, etcétera, y con esa dirigencia no hay ningún problema en el trabajo de base. Coincidimos plenamente en los intereses que hay que defender y cómo defender eso. Bueno, Miguel, desde ya, como siempre, un placer hablar contigo, y bueno, seguimos en contacto, ¿no? Porque, bueno, sos la voz, por lo menos para nosotros, de lo que pasa allí en el Paraguay. Bueno, Gustavo, siempre es un placer estar en comunicación contigo. Las veces, en las semanas que no estamos es por la tarea que llevamos, a veces no tenemos tiempo de comunicarnos, así que cuando estamos por Ciudad del Este, estamos por acá, a disposición siempre. Bien, sabemos que es así, Miguel, todos los que colaboran con SS Señal de Radio también eso lo entendemos, así que sabemos que cuando están, están, y cuando no se puede, no se puede, eso es algo que lo tenemos bien claro. Miguel, un abrazo, y bueno, estaremos conectados, esperemos que pronto nos veamos la cara en algún momento, ¿no? En algún momento, así es, Gustavo, un placer, hasta luego. Hasta luego. Bien, Miguel Ríos, secretario general del Partido Comunista del Paraguay, charlando con nosotros aquí en SOS Señal de Radio. Bien, hasta aquí llegó un programa más de SOS Señal de Radio. Agradecemos a Desiré Santos Amaral, que conduce la Radio del Sur, a la gente que hace la producción en general, y obviamente a los señores operadores, mis compañeros, que si no es por ellos, no estaríamos al aire. Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, y nos encontramos la próxima semana. Chao. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.